cada vez que se mencionan, aparecen en un contexto de conducta feroz y violenta. Estos osos tienen un apetito que nunca se sacia. Este segundo reino nunca estuvo satisfecho sino cuando llegó al río Indus, al este y a tierra de Egipto y al mar Egeo por el oeste. Y Dios le concedió a este segundo reino la autoridad para subyugar a muchas naciones, todo de acuerdo a la naturaleza codiciosa del oso. Noten, de nuevo, las particularidades de esta visión que Daniel vio en su sueño. La visión dice que en el sueño el oso tenía 3 costillas en la boca. ¿Qué querrá decir esto? Si uno retrocede y pone esto al lado de la historia, se descubre que en su avance el imperio medo-persa conquistó a Libia, Babilonia y Egipto. Así que las costillas en la boca del oso eran las víctimas de su cacería previa, y ni así el oso está satisfecho. En la boca del oso medo-persa estaban los residuos de Libia, Babilonia y Egipto, pero el oso seguía cazando más. Noten la segunda profecía espectacular que está incluida en esto que vio Daniel. Dice que este oso fue levantado de un lado. ¿Qué quiere decir esto? Mentalmente puedo imaginarme a un oso como en el circo, en donde uno puede ver a algún oso haciendo ciertas piruetas. El oso se levanta sobre sus patas posteriores y luego puede levantar una pata. ¿Qué querrá decir esto? Si estudian la historia, descubrirán que aunque se le llamó el imperio medo-persa, adivinen quién dominaba. Voy a decirles que uno no avanza gran cosa en el mismo libro de Daniel y no vuelve a oír nunca más de los medos. Los persas se apoderaron del poder y subyugaron a los medos. Y así llegaron a ser en realidad el imperio persa. Y así, hasta el fin del libro, cuando Ciro reina, ¿quiénes eran los medos? Ese viejo oso que se levantaba de un costado está fuera de perspectiva. Casi ha desaparecido y los persas son los que tienen el control. Simplemente me abruma ver los detalles precisos de la palabra profética de Dios al hablar de cosas que son verificables en la historia. Permítanme hacer una pausa aquí para recordarles que si Dios cumple con tanta exactitud las profecías que podemos verificar históricamente, ¿qué piensan que será el cumplimiento de las profecías que todavía están por cumplirse? Ahora, noten, la tercera bestia. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El león devora, el oso tritura, el leopardo salta sobre su presa. Por cierto, ¿saben que hay varias interpretaciones modernas de estos animales? Hay algunos que dan sus interpretaciones antojadizas y que no saben nada de la profecía. Hay quienes dicen que el león es Gran Bretaña, el oso es Rusia, y adivinen quién es el leopardo. Los Estados Unidos. Dicen que el leopardo son los Estados Unidos porque han crecido tanto y tan rápidamente y conquistado el mundo. Esto no tiene ningún sentido, ni encaja en el esquema profético del libro de Daniel. El leopardo, por lo que comprendemos, es ¿cuál reino? Grecia. Ahora noten, el león devora, el oso tritura, el leopardo salta sobre su presa y se sabe que el leopardo es un animal veloz, astuto, taimado, cruel y tiene un apetito insaciable por sangre. Esto sigue la idea de Daniel 2 y obviamente no podía ser otro que el imperio griego bajo Alejandro Magno. La historia relata que los persas fueron derrotados por Grecia. Las 4 alas en la espalda del leopardo hablan de conquista y su capacidad para atacar vertiginosamente. ¿Sabían ustedes que Grecia fue la progenitora de la estrategia militar conocida como la ofensiva relámpago? Ellos fueron los que empezaron todo esto. Ataque veloz, rápido, súbito. Si saben la historia, sabrán que Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo civilizado desde Macedonia al África y hasta India al este. El carácter relámpago de su conquista no tiene precedentes en el mundo antiguo, no se halla nada parecido en toda la historia. La Biblia dice que este leopardo en particular, y aquí las cosas se ponen interesantes, tiene ¿cuántas cabezas? 4. ¿Saben lo que le sucedió al reino de Alejandro cuando él murió en el año 323 a.C.? Sus 4 generales se dividieron el reino entre sí, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Esto encaja muy bien en el cuadro de un leopardo con 4 cabezas. Su reino ahora queda dividido en 4. La Biblia sigue diciendo que se le dio dominio. Quiero que hagan una pausa aquí por un momento y recuerden junto conmigo lo que ya hemos dicho varias veces en este estudio del libro de Daniel, que la clave para entender este libro es comprender que nos enseña la soberanía de Dios. Dios está en control. en todo el libro, cada vez que volteamos la página, se nos lo presenta de nuevo. Dios está en control. Dios es soberano. Cuando leemos la historia, leemos de Alejandro Magno con sus 35,000 soldados marchando contra el ejército medo-persa que tenía 1, 2 o 300,000 soldados y ganando milagrosamente la victoria. Todo el mundo dice que se debió a la estrategia militar genial de Alejandro. ¿Saben lo que sucedió? Tenemos que leer Daniel 7 para saberlo. ¿Saben lo que sucedió? Dios le dio dominio. Eso es lo que dice. ¿Cómo lo hizo? Dios permitió que así sucediera. Dios se lo dio. Alejandro pensaba que era un gran hombre y que había logrado mucho con sus triunfos militares. Dios lo hizo. La Biblia dice que se le dio dominio. Fue un don de Dios. Dios hizo que sucediera. Alejandro estaba sujeto a un poder más alto. ¿Sabían que el pobre Alejandro podía conquistar cualquier cosa excepto su propia persona? Muy similar a muchos generales de hoy. La historia nos dice que murió a los 32 años, víctima de la borrachera y el desenfreno, víctima de su propia lujuria y deseos. Ese es el leopardo con alas. La Biblia nos dice en el versículo 7 que la cuarta bestia surgió después de la tercera. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. No hay duda de que se trata del Imperio Romano. Escuchen lo que el capítulo 2 dice en cuanto a Roma. Fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. La Biblia dice que la cuarta bestia tenía dientes de hierro. Este es el reino de hierro de Roma. A la cuarta bestia o reino se le describe en estos términos. Noten en su Biblia, es espantosa, es terrible, es extremadamente fuerte, tiene grandes dientes de hierro y devora y tritura todo y lo pisotea todo con sus patas y es distinta a todas las bestias anteriores y tiene 10 cuernos. Ni siquiera hay un animal en el reino animal que se pudiera comparar a la cuarta bestia. No hay ningún animal que uno haya visto jamás que se asemeje a la grotesca cuarta bestia. No hubo nada que Daniel pudiera usar para describir lo que vio al ver a esta bestia indescriptible que representa el materialismo e imperialismo cruel de Roma. Es una descripción de la opresión y la crueldad. Roma imperial fue conocida por su crueldad. Fue Roma que usó ampliamente la crucifixión. Un historiador dice que el Imperio Romano llenó el mundo y cuando el imperio cayó en manos de una sola persona, el mundo se convirtió en una cárcel segura y espantosa para sus enemigos. Resistir era fatal y era imposible huir. Puedo hacerles recordar algo que ustedes ya saben, pero que tal vez no han hecho mentalmente la conexión todavía. Fue Roma que crucificó a Pedro. Fue Roma que decapitó a Pablo. Fue Roma quien desterró a Juan. Fue Roma la que quemó vivo a los cristianos. Fue Roma la que masacró a hombres, mujeres y niños. Fueron soldados romanos los que crucificaron a nuestro Señor. Verdaderamente era distinta a todas las bestias anteriores, Roma y su crueldad. Noten de nuevo que estamos viendo aquí en este capítulo lo que ya vimos en el capítulo 2. En el capítulo 2 empezamos con una cabeza de oro y acabamos con el barro. ¿Lo recuerdan? Hacia abajo, hacia abajo. Abajo. En el capítulo 7 empezamos con la nobleza de león y acabamos con una bestia indescriptible. La evolución inversa de los reinos del mundo. Si puedo saltar hacia adelante por un instante y darles algo de la profecía de lo que sucederá en el futuro, quiero que noten que los 10 cuernos son 10 reinos que reinan simultáneamente. La Biblia dice que esta cuarta bestia que sale de las aguas tiene 10 cuernos en su cabeza. Ahora escuchen con atención, los 10 cuernos son 10 reinos. El capítulo 7 nos dice esto específicamente. Estos reyes reinan simultáneamente y entre ellos uno aparece, ¿qué? Conquistando a 3 de los otros. A la larga dominará el mundo entero y se convertirá en el dictador mundial. Obviamente, estamos hablando aquí del anticristo. Debo decirles que en toda la historia del mundo nunca ha habido una décima parte del Imperio Romano, de modo que esto debe estar en el futuro. Sé que hay gran debate respecto a esto entre los que estudian la profecía. La mayoría de estudiosos opinan que se cumplirá en una especie de Imperio Romano revivido, tal vez algo así como el mercado común europeo. Pero debo aclarar y repetir que no tenemos ninguna manera de identificarlo con absoluta certeza. Lo que sí sabemos es esto, que no hay un quinto imperio mundial. ¿Han oído de alguno? Después de que los romanos controlaron el mundo, nunca ha habido nadie que controle el mundo. En esencia, como veremos, este quinto reino, si puedo usar este término, va a surgir en algún momento en el futuro. Es un vestigio del cuarto. Antes de la última frase del capítulo 7 y el versículo 8, hay una gran brecha de tiempo. Estas cosas están todavía en el futuro. Cuando hablamos de un quinto reino, no estamos siendo exactos con precisión, porque estos 10 cuernos en realidad surgen de la cabeza de la cuarta bestia y son el último desarrollo de ella. Esto sugiere que Roma no fue destruida ni desaparece. Roma es el único reino que no fue conquistado por un poder mayor. ¿Qué le sucedió a Roma? En realidad, Roma no murió. Se desbarató debido a la corrupción y podredumbre interna. Y así, las naciones de Europa Occidental y las adyacentes al mar Mediterráneo son todavía una parte de lo que en un tiempo fue el Imperio Romano. Cuando los germanos y eslavos avanzaron parcialmente en territorio romano, sus príncipes se casaron con familias romanas. Carlomagno provenía de una familia romana. Casi al mismo tiempo que el emperador alemán Otto II y el gran príncipe ruso Vladimir se casaron con hijas del emperador romano del Este. Esta fue la característica para la relación de las naciones que inmigraron a Roma. No fundaron un nuevo reino, sino que continuaron el antiguo imperio romano sin dominio. Así, continúa esto hasta el fin de las potencias terrenales en los 10 reinos finales. Intentar descartar esto sería tan errado como tratar de fijar fecha para la venida del Señor Jesús, y no voy a hacer eso. Voy simplemente a decirles que va a haber un tiempo del fin. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por lo que aprendemos en el capítulo 2. ¿Qué le pasó a los 10 dedos de la bestia? Hubo una piedra que fue cortada del monte y que fue arrojada y se estrelló destrozando los dedos de los pies. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Cristo venga otra vez, esa décima parte del imperio estará en su sitio. Porque si no está en sitio, la piedra no puede venir y destrozarla. Es igual con los 10 cuernos del capítulo 7, los 10 reinos de ese futuro rey. Leí que Winston Churchill acuñó la expresión Estados Unidos de Europa. Escribió lo siguiente: por lo menos es una comunidad económica, un derribar de las barreras naturales, un reunirse sobre ciertas bases comunes. La idea global es moldear de nuevo la faz de Europa. Esto ya lo intentó César, Napoleón y Hitler, pero los medios que usaron para este fin no fueron tan prácticos y sutiles como los que tenemos ahora. Ellos usaron munición para reunirlos. Los promotores de hoy usarán pan. Este moldear de nuevo de la faz de Europa se aproxima al resurgimiento del viejo imperio romano, el último poder gentil. Se dice que un gobernante europeo dijo: la meta final es la unidad política, y cuando se logre este fin, habrá que encontrar un genio para que lo encabece. Me pregunto quién será. Vamos, ya tengo el libreto. Un cuerno pequeño logra arrancar a 3 de los otros cuernos y apoderarse de su poder. Este es el surgimiento del anticristo, y más adelante estudiaremos más al respecto, porque este libro de Daniel está lleno de información sobre él. Podemos dedicar un mensaje entero a lo que Daniel dice en cuanto al anticristo. Por cierto, bien podría ser que él estuviera vivo hoy mismo. Ustedes dicen: Pastor Jeremiah, en todo este desfile de animales me perdí a medio camino. Lo comprendo. He tratado de avanzar lo más rápido que he podido, pero a la vez ser tan claro como me sea posible. Podríamos entrar en lujo de detalles para respaldar cada una de las interpretaciones, pero quiero detenerme en este versículo y hacerles una pregunta muy importante que hago siempre que predico. ¿Y qué? ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo, en mi situación particular, ahí donde vivo? Bien, para concluir, quisiera darle algunos pensamientos de cosas que a mi juicio Dios quiere que aprendamos en este pasaje bíblico. En primer lugar, pienso que Dios está tratando de enseñarnos algo del progreso de la historia humana. Preste atención, la evolución de la historia humana no es observable. El progreso tecnológico moderno de ninguna manera invalida lo que acabo de decir, porque es la justicia internacional, la paz y el gobierno humano lo que se tiene en mente cuando hablamos de identidad y seguridad nacional, y estos campos son difíciles de hallar cuando se estudia la historia en progreso. Aunque el hombre se gloría en los avances y logros de la civilización a través de los siglos, Dios claramente ve a la historia humana como una crónica de inmoralidad, brutalidad y depravación. Los gobiernos y dirigentes de gobiernos pueden enmascarar su verdadero carácter y ocultarlo del pueblo por un tiempo, pero ante Dios están plenamente desenmascarados. Amigos y amigas, así de seguro como pasamos de la cabeza de oro a los pies de lodo, hemos pasado de la realeza del león a la bestia indescriptible que nos recuerda que en su desenvolvimiento la historia humana no se mejora, empeora. La segunda lección que aprendo al estudiar este mosaico profético es la lección de la preservación de la historia humana. Recuerdo que cuando mis hijos estaban todavía en casa, en un par de ocasiones, me hicieron algunas preguntas muy difíciles. Una de ellas fue, papá, ¿piensas que este viejo mundo va a explotar y hacerse polvo y no va a quedar nadie? Ahí fue donde empezamos este mensaje. Todos los profetas seculares profetizan que no duraremos mucho más como civilización. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es posible decir que en un buen momento de estos perderemos la cabeza y aplastaremos cuanto botón tengamos al alcance al mismo tiempo y nos haremos volar unos a otros en pedazos y que no quede nadie en el mundo? Tengo una respuesta para sus hijos y los míos. Dios dice que esto no va a suceder. Ustedes preguntan, ¿de dónde saca eso? Lo saco al darme cuenta de que la piedra cortada del monte rueda sobre los 10 dedos del coloso en el capítulo 2, y cuando los 10 reinos que surgen de la bestia final, representados por los 10 cuernos en este animal grotesco, que en ese tiempo en particular, mientras esta parte de la civilización está todavía intacta, Jesucristo regresa. Y cuando Él vuelve, viene a alguien, a algo. Así que el mundo todavía sigue aquí. Ahora, usted dice, eso, por cierto, no es gran consuelo, porque usted no me ha dicho si yo voy a ser parte de esto. Pues espero que no. Usted ya debería haberse ido para entonces, si no, está en problemas. Pero quiero animarle diciéndole que la historia humana no continuará indefinidamente en su curso presente, ni tampoco se acabará debido a que la humanidad se aniquile a sí misma en alguna especie de holocausto nuclear. Puede haber una guerra nuclear y puede haber destrucción de naciones, pero no habrá un holocausto nuclear que destruya el mundo. ¿Lo sabía usted? ¿No es esto para animarse? No lo digo yo, lo dice la Biblia. La tercera cosa que quiero enseñarles tiene que ver con el propósito de la historia humana. ¿De qué trata todo esto? ¿Por qué el Dios del cielo permitirá que todos estos reinos inmorales del mundo se sucedan uno tras otro, cada uno peor que el anterior y siempre demostrando su ineptitud para gobernar, siempre destacando su capacidad para destruirse unos a otros y devorarse unos a otros de manera bestial? ¿Por qué permite Dios que esto suceda? Pienso que se debe a que Dios le está dando a la humanidad una oportunidad para demostrar lo inepta que es para gobernar el mundo que Dios creó. En cierto sentido me pongo del lado del profeta Isaías, quien, frustrado, un día al profetizar, clamó a Dios la oración que se anota en Isaías 64:1, «Oh, si rompieses los cielos y descendieras». Juan, en el Nuevo Testamento, en una visión que lo llevó a la segunda venida de Jesucristo, anotó la respuesta a la oración de Isaías como lo vemos en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Isaías dijo, ah, si tú descendieras, Juan dijo, vi una visión, ¿saben? Él desciende. Todo lo que sucede en nuestro mundo hoy, al ver que nación tras nación surge y cae, y vemos golpes de estado, revueltas, rebeliones, derrocamientos de mandatarios, y todo el caos que es como el mar turbulento, es nada más que un recordatorio para nosotros de lo que el hombre jamás ha podido hacer. Dios en el cielo tiene el control, y un día el Rey Jesús va a venir y enderezarlo todo. Leí que cerca del fin de su vida, el que fue canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, tuvo una conversación con Billy Graham que fue más o menos así. Le hizo al doctor Graham una serie de preguntas. La primera fue, doctor Graham, ¿cree usted que Jesucristo resucitó de los muertos? El doctor le dijo, sí señor, lo creo. Él dijo, ¿cree usted que ascendió a los cielos y está ahí ahora? Billy Graham respondió, sí señor, lo creo. Le dijo, ¿algún día Jesucristo va a volver y reinará en esta tierra? ¿Lo cree usted así? Billy Graham dijo, sí señor, por supuesto que lo creo. Después de una breve pausa, Adenauer dijo, yo también. Y si él no viene, no hay esperanza para este mundo. Yo creo lo mismo. Padre, cada vez que abrimos las páginas de este libro,